Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería aquí en la Universidad de Sonora, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes, y más en esta fecha, que es pues el primer programa del año 2010. Como siempre, mi colaboradora Sandra Mireya Gómez Cuadras, ¿cómo estás? Muy bien, Rafael, muy buenos días. Pues una calurosa saludo para todos nuestros radioescuchas, y también quisiera aprovechar para enviar nuestros mejores deseos al ingeniero Federico Fuentes Rascón, quien actualmente se encuentra internado en el Hospital Sirma. Lo mejor para él, lo mejor de la vida, lo mismo para todos, ¿verdad? Estamos al pendiente, es un académico muy, muy querido por toda la comunidad, sobre todo el área de ingeniería química aquí en la Universidad de Sonora. Pues esperamos un pronto restablecimiento. Pues Sandra, empezamos con el pie derecho, sí, ¿verdad? En esta ocasión, de tal suerte que, fíjese, queremos iniciar este programa este año pues invitando al Consejo de Producción. Para ello pues está con nosotros el maestro en ciencias Jaime Varela Salazar. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Saludo a todos. Deseo que este año se nos cumplan pues todas nuestras perspectivas, que nuestros deseos se vean realizados. Claro que sí. Es lo que deseo para todos. Pues Jaime, cerraste muy bien el año 2009 con un reconocimiento de la Universidad de Sonora. Pues sí, me hicieron el favor de... Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, y pues espero que ahora le toque a otros compañeros y que entre unos 5 años, con el favor del Altísimo, me toquen otra vez a mí. El Consejo de Producción, pues tenemos gente muy prestigiada que hace posible pues trabajar con ustedes para divulgar precisamente la labor de las ingenierías. Fernando Guareña de la Yata, de Ingeniería Civil y Minas, ¿cómo estás también del Consejo muy bien, de Producción? Muy buenos días, muy feliz año a todos. Esperemos que Dios les dé todo lo que deseen y saluda a todo mundo. Así es, y nuestro amigo Jesús, Manuel Jesús Ortillón Valenzuela, lo invitamos muy especialmente porque vamos a reflexionar sobre temas muy interesantes. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal? Un saludo a todos, y bueno, me uno a la felicitación de este nuevo año, que esperamos pues que sea realmente revolucionario, que empecemos a trabajar este 2010, este centenario, con una visión pues de mucho cambio. Vino usted con muchas ganas, ingeniero, con esos temas. Es que sí, básicos. Hay que cambiar mucho, ¿no? Y hay que empezarlo ya. Y en Ingenio, hemos en Ingenio vamos a hacer esas reflexiones por todo el año. Claro, y vamos a empezar el día de hoy. Y bueno, también del Consejo de Producción, la maestra en ciencias Sandra Mireya Gómez Cuadras, de Ingeniería Química y Metalurgia del departamento, que también es conductora y también es productora. Y pues, ¿qué más? ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, Rafael. Feliz de estar aquí, de poder iniciar un año más con muchos bríos, con muchos deseos de que realicemos muchas cosas, y como dijo el maestro, pues unirnos todos en conjunto en los esfuerzos que se tienen que hacer para poder salir adelante como Estado y como país. Y fíjate, pues las personas que nos acompañan en esta mesa son los que siempre están detrás de la producción del programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Tenerlos aquí no es fácil, pero empezamos el año nuevo pues con el pie derecho. Y como bien dice Sandra, fíjate que el señor rector, el doctor Heriberto Grijalva Monteverde, ha estado en estos días pues dando la bienvenida a la comunidad académica, a los departamentos, a las divisiones. Y precisamente lo que tú acabas de decir, lo comentaba el día de ayer que estuvo en la División de Ingeniería, ¿no? Es un 2010 en el cual debemos fortalecer el ir juntos, ir de la mano para tener una universidad más pujante, ¿verdad? Una universidad más fortalecida, refrendar su liderazgo a nivel nacional y a nivel regional. Y bueno, esos son los retos que está planteando nuestro señor rector el día de ayer. Nos dio mucho gusto tenerlos ahí en la división. Ha estado visitando las diferentes divisiones, departamentos, ¿no? Sí. Y pues nos unimos a ese esfuerzo, a ese llamado que nos hace el señor rector de fortalecer el liderazgo precisamente de nuestra alma mater, que hoy por hoy pues es de las 10 primeras, dice nuestro doctor Heriberto Grijalva, de las 10 primeras universidades más importantes del país. Y eso se dice fácil, pero eso se ha requerido de un enorme trabajo de muchos años, ¿verdad? Por ello, pues, nos da mucho gusto ser parte de este esfuerzo de la Universidad de Sonora. Y lo que hacemos nosotros, pues nada más es tratar de que usted se entere, Radio Escucha, de lo que se hace en nuestra alma mater aquí en Sonora. ¿Verdad, Sandra? Así es, Rafael. Pues, ¿qué te parece? Ya les presentamos a nuestros personajes que tenemos aquí con nosotros. Y como bien decía el ingeniero Manuel Jesús Ortillón, el objetivo de este programa, además de agradecerle su atención y de refrendar nuestra amistad y nuestro compromiso, ¿verdad?, por difundir y divulgar el conocimiento científico y tecnológico, pues vamos a dedicar este programa a hacer una reflexión de los grandes problemas, de las grandes necesidades, los grandes temas que deben de estar en la agenda en este 2010. Grandes problemas se han presentado en los últimos años que tienen que ver con el agua, el recurso más importante seguramente del mundo, por la escasez, cambio climático, medio ambiente, energía, nuevas fuentes de energía, los hidrocarburos que se están agotando, que hay que hacer, obviamente también la educación, la cultura, el apoyo al desarrollo científico y tecnológico en el país, la salud, la alimentación, Sandra, entre muchas otras cosas. Así es de que quédese con nosotros, vamos a platicar, a reflexionar sobre estos grandes temas de este año. Pues, ¿qué te parece, Manuel de Jesús Ortillón, ya que tú iniciaste con este que aventaste la pelota para ver quién la retoma? ¿Qué grandes temas, grandes retos se avecinan en este 2010? Sí, definitivamente, ya ves, esta mañana estamos enterándonos de la noticia de que el agua también va a ser mucho más recortada durante el día, o más bien por la noche, con el fin de tener una reserva más... Que nos presente mayores oportunidades de agua en el verano. Pero detrás de esto, ¿qué hay? Pues, ¿qué hay? Definitivamente, tenemos que empezar por una revolución en la actitud que tenemos que tener todos los sonorenses. Una actitud de enfrentamiento a problemas tan serios que debemos de ser muy creativos para encontrar o para enfrentar las soluciones con éxito. En resumidas cuentas, recientemente me tocó participar en un foro ahí para presentar algo como lo de este momento, ¿no? De que, qué ideas podemos tener. Con respecto al agua, ¿verdad? Con respecto al agua y a otros... Mira, yo pienso que el agua no es un problema local, es un problema que de grande espectro. O sea, no solo es propiamente que tú tengas agua en tu casa, también, como bien lo comentabas, está el clima, está las oportunidades de empleo, están muchas cosas involucradas en una decisión que tiene que darse. Esa es la expectativa que tenemos. Los problemas son multidimensionales, son de grandes... No es posible tener una visión muy particularizada de un problema en especial. Ni local ni reduccionista, ¿verdad? Exactamente. El agua es un problema integral. Entonces aquí es un problema... Vamos a empezar a hablar de resolver o de tomar una actitud diferente ante esta problemática. Y yo lo resumí en cuatro grandes cambios profundos que tenemos que tener en Sonora. Uno de ellos, para empezarlo así, es la revolución hidráulica. Nosotros tenemos que avanzar hacia una expectativa donde haya mejor planeación, como ya lo hemos comentado anteriormente, pero como punta de lanza para un proyecto futurista, el PLI nos representa para nosotros el plan hidráulico del noroeste, que pues representa la oportunidad de tener más recursos hidráulicos adicionales a las cuencas que normalmente aquí producen agua. Hay que entender que Plino es traer agua de cuencas externas al territorio sonorense. De otro estado, ¿verdad? Y ahí ya es una visión de traer, de involucrar más recursos, pues, del que puede producir nuestro estado. Luego, seguidamente, tenemos una revolución energética. Aquí lo importante es que tenemos que tener una visión de ahorro. Muchos consideran que hay que sacar más energía a través de fuentes renovables, más diversificadas. Yo estoy muy de acuerdo con eso, pero es muy lento. La energía mueve al mundo. Sí, definitivamente. Entonces tenemos que ser muy creativos a la hora de ahorrar energía, cambiando nuestro sistema de vida. Es por eso que la actitud es muy importante para todos nosotros. Y luego tendremos la revolución educativa. Definitivamente tenemos que cambiar nuestra estructura educativa. Está fallando la educación, hay que reconocerlo. Somos el último lugar a nivel mundial de los países que están en el estándar de desarrollo importante. Y no hemos empezado a cambiar estructuras fundamentalmente. por decirlo así, tenemos que cambiar los planes de estudio de tal forma que el estudiante tenga menos materias diarias, etcétera. O sea, es que hay un cambio muy, muy importante que nos está esperando en el aspecto educativo. Tanto narcotráfico, tanta violencia está derivada de una mala educación definitivamente. Y para terminar, una revolución democrática, una gran visión de cambios en el apartado de considerar que el pueblo debe participar en la toma de decisiones más que en la elección de candidatos, que no nos lleva muy lejos a nada, pues mientras no tengamos una visión clara de país que debemos tener. Entonces, grandes revoluciones deben de enfrentarse con una gran perspectiva de cambio mental. Así es, y obviamente observamos el desarrollo humano, Sandra, que viene siendo también, si hablamos de un desarrollo económico, el desarrollo humano, que es muy importante, la alimentación. La alimentación también, pues seguimos, ¿no? Seguimos todavía en una crisis alimentaria. Considero yo que esto se va a ir recrudeciendo cada día más. Necesitamos fuentes alternas que no deriven en el uso de obtención de biocombustibles a partir de digamos, cultivos que son utilizados para consumo humano. Todo está unido, como dice el maestro. Son muchos los retos que tenemos, pero si hay cultura en el pueblo, y si hay unión, deseos de trabajar en conjunto, salimos adelante. Y obviamente el medio ambiente, el cambio climático, Jaime Varela, ¿verdad? Que es un tema que está todos los días en boga. Bueno, el cambio climático es un tema que es global, ¿verdad? Es un tema que hay que abordar de forma global. Pero aquí, con respecto a nuestra ciudad, nosotros, nuestro gran deseo y nuestro gran objetivo es que Hermosillo sea una ciudad creadora de empleos. Sí. Sí. Ese es un punto toral. Y una ciudad sustentable, podríamos una ciudad alcanzar. Sustentable, y no únicamente Hermosillo, sino las ciudades de Sonora, ¿no? Por ejemplo, el gobierno del estado ha creado un programa de monitoreo ambiental con respecto a la calidad del aire. Para que una ciudad no sea tan vulnerable, para que una ciudad sea creadora de empleo, sea atractiva para los inversionistas, pues el agua, como dijo el maestro Ortillo. El agua es importantísimo, y como también ya lo ha mencionado muchas veces el maestro Bureña. Sí. Pero también la calidad del aire es importantísimo. Aquí en Hermosillo y en varias ciudades del estado de Sonora se ha creado una red de monitoreo ambiental en donde la Universidad de Sonora está participando como en uno de sus programas de vinculación. Uh-huh. Nosotros ya hemos adquirido equipo para medir los polvos, que eso el municipio los mide y el estado también los mide. Y también hemos adquirido equipo para ver qué contienen esos polvos. Con respecto a la cuestión microbiológica, no sabemos qué contienen los polvos, pero existe la sospecha muy fundada de que tenemos una gran cantidad de microorganismos en el ambiente. Y de alguna manera esto pudiera relacionarse con el incremento que ha habido de alergias. Exactamente, para allá iba. Sí, ajá. Muchos problemas se crean por la calidad del aire, por lo que tenemos en el aire. Es que cualquier acción del hombre, Jaime, afecta directamente en el medio ambiente, el aire, y eso sí, es afectar porque es lo que la salud. Respiramos, pues. Por eso se vienen las alergias y otro tipo de enfermedades. Y la epidemia, las pandemias, ¿no? Las epidemias, o sea, y aunado a eso, la población de Sonora y más, todavía más desgraciadamente la de otras regiones de México, es una población desnutrida. Sí. Entonces eso nos hace más vulnerables todavía. Por eso el gobierno del estado y otras instancias han creado esta red de monitoreo. Uh-huh. Para tener una perspectiva de qué es lo que tenemos en el aire. Nosotros ya compramos equipo para medir qué es lo que contiene los polvos de la ciudad de Hermosillo. Nuestra universidad está trabajando, ¿verdad? Y también tenemos equipo para medir los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno, que también crean grandes problemas, sí. Sobre todo pues en el aparato respiratorio. Así es. Y que han de ir a la par con otros programas que se están desarrollando como programas de urbanización. Exactamente, sí. El gobierno está atacando y las instituciones tenemos la obligación de colaborar en todo lo que se pueda para hacer una ciudad más con un nivel de vida de mayor calidad. Claro que sí. Maestro Fernando Guarín de la Yata, decía ahorita el maestro Jaime Varela, la ciudad, la planeación urbana, que también es muy complejo. Platícanos por ahí, ¿cuál es tu visión en este? Mi visión es de en el sentido que nosotros, nuestra trinchera es la universidad, ¿no? Y en la universidad, pues aparte de dar conocimiento a la gente, también tiene la función de divulgar el conocimiento y de extensionismo, aplicar lo que nosotros tenemos, ¿no? Yo creo que la universidad tiene mucho equipo que ya quisieran muchas constructoras tener, ¿no? Una infraestructura, ya sea de trabajo, como dice, el laboratorios, monitoreo, equipo, laboratorios, ¿verdad?, que se pudieran aplicar, ¿no? Mi idea es pensar un poco más en el usuario, ¿no? En la gente de Hermosillo, ¿no? Obviamente que una herramienta de planeación es súper importante, ¿no? El problema es de que se le quitara la planeación, el esquema temporal de los gobiernos, pues que entra un gobierno y cambia la planeación, ¿no? Ajá. Ojalá la planeación pudiera hacerse en un organismo externo al gobierno, que bien pudiera ser la Universidad de Sonora. O lo que siempre hemos dicho, los sectores de la sociedad que estén integrados en una estructura, en un consejo. Sí, así es, ¿no? Ahí están los consejos ciudadanos, el problema es la participación, ¿no? Yo creo que todo el mundo han dejado fuera a la universidad mucha gente sin tomar en cuenta que la universidad es muy importante, pues el conocimiento que está en la universidad, la experiencia, los maestros que hay en la universidad, los equipos de laboratorio de la universidad, serían muy importantes para el beneficio de la sociedad de Hermosillo, de sonorense, de hecho de todo el estado, porque tenemos gente de todo el estado nosotros, ¿no? Entonces nosotros obviamente tuviéramos que incidir en los conocimientos que hay sobre agua, sobre energía, el transporte urbano, la planeación urbana. Aquí en Hermosillo el problema del aire es de la naturaleza, pues. El viento dominante viene y se estrella en la Sierra del Bachoco, y ahí al estrellarse el viento suelta todos los polvos, ¿no? Entonces son en esas colonias donde existe mucha alta incidencia de asma en los niños, ¿no? Sí. Que son los más afectados, ¿no? Es muy fácil, súbete al Cerro La Campana y si ves, vas a ver la nata de polvo en esa parte de la región, ¿no? Uh-huh. Es un problema natural que hay que atacar nosotros con inteligencia, pues con planeación, ¿no? Y con investigación, bien investigación, dices, ¿verdad? Sí, a estar midiendo, pues no andar suponiendo, ¿no? Sí, pero desde su punto de vista, ¿qué nos falta para dar ese paso? Porque, o sea, hablamos mucho, escuchamos muchas conferencias, uh-huh, comentarios, y caemos en lo mismo, pero ¿qué nos falta? Nos falta integrarnos, ¿no? Porque aquí en la universidad, por ejemplo, yo veo que muchos departamentos trabajan independientemente. Yo creo que si nos juntáramos todos los departamentos, ¿no? Incluso los de historia, los de psicología, todos los departamentos, y trabajáramos en conjunto, en un órgano que sea consultor hacia, ya sea planeación o tomar hechos, ¿no? Sería muy importante. Creo que eso es lo que nos falta, algo que nos aglutine a todos juntos con un solo objetivo, ¿no? Así es, pues fíjate que precisamente la Dirección de Vinculación y Difusión que se creó en esta, sí, con Maestro Alberto Grijalva, va por ahí, sí, ya sí, va a integrar a todas las áreas del conocimiento. Sí, Maestro Nacho Guerra ha hecho muy buen trabajo ahí, ¿no? Sí. Y se ve muy preocupado e incluso nos ha externado a nosotros la idea de participar en conjunto todos, ¿no? Y precisamente esta reflexión va en ese sentido, Jesús Ortillón, hay que crear estructuras, hay que planear, sí, hay que ver la forma de cómo llevar a cabo acciones conjuntas, ¿no? Para dar una respuesta. Sí, mira, desde hace algún tiempo nosotros estamos considerando la idea de que la Universidad de Sonora tiene que avanzar a una segunda etapa en cuestión de investigación. Si bien es cierto, hay muchísimos investigadores y de gran nivel, hay que reconocer que el contacto con el medio productivo es escaso o prácticamente nulo. Con los empresarios. Personas. Exactamente, con quienes tienen la toma de decisión importante, no están involucrados en el proceso de investigación. Desafortunadamente ese ¿qué te voy a decir?, eslabón perdido en el trabajo está siendo bastante crítico. Podría ser un reto en este año, yo creo, ¿no? Que buscar ese enlace, ese eslabón que exacto, tú dices. Yo creo que tienen que crearse institutos de investigación. Hay, claro, que avanzar a esto. Así es. O sea, yo estoy de acuerdo ¿verdad?, con que el Dictus, uh-huh, y todo eso, el Sictus en el pasado, muy bien trabajaron la idea de hacer investigación. Pero ya no es un asunto sectario, un asunto localizado. Tiene que ser como un trabajo, como la ley lo expresó, la ley 4 en su momento, de que todos teníamos que hacer investigación. Danos un ejemplo, Jesús, de un instituto que resolvió un problema. ¿El Instituto del Agua, por decir algo? Todos han tenido problemas. Hemos tratado de crear institutos, centros, hemos querido crear células de investigación, por ejemplo, así, pero no hemos crecido a un trabajo importante que sería un instituto. Se ventiló mucho en las reuniones que tuvimos en el pasado reciente con el gobierno del estado. Hace algunos meses. Para hacer, ¿no? ¿Reciente qué fue? En octubre, noviembre, uh-huh, en donde nosotros pensábamos eso. Presentamos nuestra propuesta de que tenemos que avanzar hacia institutos de investigación digamos, muy globales, donde medio ambiente, agua y energía, cuestiones de humanidad. Alimentación, salud. Exacto. Crear unos 4 o 5 institutos fuertes donde la investigación empieza a ligarse, donde los consejos de administración de esos institutos tengan incluidos a personas que están en el medio productivo. Del sector productivo, sí. Y del sector gubernamental. Exactamente. Obviamente. Deben participar en esos centros, en esos comités de centros, lugares pues donde el instituto trabaje de forma coordinada con la necesidad. Uh-huh. En este momento, hasta ahorita, simplemente el investigador universitario hace el trabajo de gusto personal. Aunque hay éxitos muy impresionantes, ¿no? Sí, definitivamente. De algunas áreas. Pero como que anda buscando a ver en qué se usa lo que él inventó, ¿no? Cuando al revés debe ser. O sea, la sociedad tiene que decir, yo tengo esta necesidad, les doy 6 meses para que me digan qué es lo que tengo que hacer. Ese es el trabajo. Y fíjate que sí tenemos la capacidad como universidad. Definitivamente, ¿verdad? Que porque sí. Porque mencionabas, Güereña, sí, que tenemos equipo. O lo que es mejor. Estamos adquiriendo equipo. Sí, y lo que es mejor, que nosotros podemos preparar a la gente en el futuro, pero con un conocimiento hacia dónde tiene que dirigirse el trabajo final. En este momento muchos doctores están trabajando con su idea muy personal de querer ser doctor por alguna situación, por una inquietud que no está muy de acuerdo con los objetivos generales de investigación que debe tener una universidad, de vinculación precisa con la necesidad. Jaime, podríamos decir que es una magnífica oportunidad de este año de integrar a los diferentes sectores. Pues hay que acordarnos de que las crisis son oportunidades. Entonces nosotros pues tenemos una gran oportunidad aquí de colaborar con lo que siempre hemos dicho y muchas veces no lo hemos concretado. Ahora sí tenemos aquí una oportunidad. Hay un gobierno que va empezando. Están los sectores ahorita muy interesados en la universidad y la universidad está también muy interesada en participar. Nuestro rector lo ha expresado, en vincular a la universidad, como dicen, la universidad a la calle, la universidad que colabore con la sociedad. Siempre ha colaborado, pero la colaboración no ha sido tan deseada como... O sea, no se ha concretado tanto como se ha querido, ¿no? Ahora sí tenemos la oportunidad, podemos crear un gran instituto de energía, medio ambiente y agua, medio ambiente y energía, o algo así, que se dedique a resolver los problemas y que no sea nada más esté reaccionando nada más, sino que se esté adelantando a los acontecimientos. Sí. Como bien dices, Güereña, que no sea de 3 años ni de 6 años. Así es. La idea es de que las decisiones deben de ser, obviamente, con política, tiene que haber la voluntad política de hacer algo, públicas, la voluntad, ¿verdad?, económica, así es, la voluntad social también, hay que tomar en cuenta el aspecto social también, ¿no?, que mucha gente lo deja fuera, pues, muchas veces, ¿no? Hay decisiones que no todos son 2x2, pues. Muchas veces tú tienes que ver a quién vas a beneficiar, cómo lo vas a beneficiar, ¿no? Entonces tiene que ver, como digo, político, económico, social. Son las variables que tienen que tomar decisión. Y la universidad es un buen crisol para ello. Tenemos gente muy buena en todas esas áreas, pues. Esa gente que está en las carreras humanísticas, sociales, historia, toda esa gente es muy importante. Claro. Y hay que integrarlos todos en beneficio de que nosotros pertenecemos pues al pueblo de Sonora, a ellos tenemos que beneficiar, a la gente, hay que pensar, hay que ser más humanistas, pensar en la gente, no andar pensando en otras cosas que pudieran afectar a la gente, ¿no? Pues sí. Pues fíjate que desgraciadamente el mundo con el que empezamos en 2010 no es muy halagüeño. Uh-huh. Una crisis económica severa, medio ambiente muy deteriorado y con muy pocas expectativas de que mejore, desempleo, inseguridad, ¿verdad? Reducción en el presupuesto en educación, limitantes para también presupuestales para desarrollar una política, un desarrollo científico y tecnológico propio, ¿verdad? Uh-huh. Que nos permita fortalecer la innovación y la competitividad de nuestro país. En fin, agua, energía, hidrocarburos que se agotan. Entonces, en ese sentido, bien vale la pena reflexionar, Jesús Ortillón, para ir cerrando nuestro programa de radio. Sí, creo yo que los tiempos por venir, la universidad ya no solo tiene que tomar la actitud de crear profesionistas, también tiene que con la misma fuerza participar en el desarrollo social que pues hasta estos días ha salido debiendo. Necesitamos tener una actitud muy diferente, de cambio profundo y de qué más que el lugar donde se piensan las cosas, que es en la Universidad de Sonora, ¿no? Y es así como pues nosotros debemos de aprovechar, como bien lo dice el maestro Varela, la oportunidad de un cambio de gobierno. Es una coyuntura muy especial, creo yo. Es más, la palabra Nuevo Sonora, que se está utilizando bastante en el eslogan publicitario, creo yo que es el momento para poder empezar a checar si es cierto, ¿no? Que así tenemos que podemos crear un Nuevo Sonora, no solo en cuestión publicitaria, sino también en la realidad. Sí, y es un momento de oportunidad también ahorita, con el gobierno, incluso aquí en la universidad. Considero yo que si realmente se concretara la idea de crear un centro que integrara a los diversos sectores de la sociedad, pero a la vez que integre los diversos sectores de académicos o de investigadores, que cada quien trabaja por su cuenta, entonces lograríamos mucho. O sea, ya sería un paso hacia adelante. Sí, porque de ahí se va a sentar el precedente, seguir continuando. Sí, claro que es muy importante la investigación básica, pero ir tendiendo ya a la aplicada, de acuerdo a las necesidades que se tienen. Y lo importante también, el de crear programas, como dijo el maestro Guereña, que no terminen cuando termine el periodo de un gobierno. Ajá. Que sean programas continuos, y esto sería creando un consejo, no sé, de alguna forma. Estructuras, se tiene que... ¿verdad? Sí, no, una estructura. Debemos trabajar pensando en nuestros hijos, pues qué mundo le vamos a dejar, qué pensarán nuestros nietos, qué mundo me dejaron mis abuelos. Realmente no trabajar para los que están presentes vivos ahorita y para los que vienen, pues hay que cimentarles a ellos un buen mundo. Son nuestros nietos, van a ser nuestras familias. Como bien dices, Jaime Varela, la crisis es una oportunidad. Sí se podrá trabajar entre los tres sectores, la universidad. Claro que sí. Es necesario, se puede y es necesario. Y como dice el maestro Guereña, eso que acaba de decir es el desarrollo sustentable, pues. Eso que acaba de decir el maestro. Y bueno, la verdad, por eso yo les mencionaba que en este año que comienza, pues juntamos a cuatro personalidades, ¿no? El maestro Jaime Varela Salazar, del Consejo de Producción, Fernando Guereña de la IATA, de Ingeniería Química y Civil y Mina, ya te estoy cambiando, ingeniero. Manuel Jesús Ortillón, de Ingeniería Civil y Mina, Sandra Merella Gómez Cuadras también, para hacer esta reflexión en su programa de Radio Ingenio de la Universidad de Sonora, que tiene como objetivo, pues precisamente invitarlo a usted para que reflexione junto con nosotros, conozca los grandes problemas que hay en el país, en el mundo, y por qué no traerle expertos aquí en esta cabina de radio para que platiquen con usted sobre diversos aspectos que tienen que ver con las ingenierías, el agua, la energía. A lo largo de todo el año estaremos por aquí platicando, comentando diversos temas con expertos, invitados también de otras universidades y sectores privados, empresarios, funcionarios, para que nos den sus puntos de vista. Muchas gracias, maestros, ingenieros. Hasta luego. Gracias a ustedes. Sandra Merella Gómez Cuadra, pues ya nos vamos. Nos vamos. Mucho gusto. Su primer programa del 2010, Ingenio, la manera inteligente de transformar. Nos esperamos dentro de 8 días aquí en su programa de radio. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.